esa lagrimita que se asoma en tu mirar. Me hace llorar por ti, sé que sufres por mí. Por ella cantan con más sentimiento los Gorillaz. Quisiera poder contener mi aliento para detener el tiempo. Extrañándote. Y que todo siga igual. Lagrimitas de emoción para un alma que se reaviva. Los Gorillaz, extrañándote.